1, 2, 3. El síndrome de Dieguito Diegote. El síndrome de Diego Armando Maradona. Que en paz descanse, Diego. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? Usted, vos no entendiste que yo desde los 15 años que a ustedes los vengo peleando. Hoy tengo 48 y los voy a seguir peleando. Vos no entendiste. ¿Qué jugador nos perdimos? Que no me invitaba a mí porque yo no era un estrebecho, un gol con la mano. Y yo le respondí, no voy a poder dormir, Shilton, boludo. No voy a poder dormir, Shilton, boludo. Palabras, el síndrome de Diego Armando Maradona, el síndrome del mejor jugador de toda la historia. Dios ha muerto, dijo Nietzsche, 2020 y hoy la historia se repite. Se fue Diego y es muy triste, ya salieron la rata de su escondite. De mujer Diego palomero y machiste, yo te acusa. Yeah, no, yeah. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? Ese que te dice, te la regalo hoy para hacerte entrar, no, para que mañana para que me... vayas y le compres, sí, o le pegues a tu mamá, o le rompas los muebles a tu mamá, o le robes las cosas a tu mamá para comprar droga. No la prueben, porque la probaste y quedaste enganchado. Sí, sí. ¿Eh? Clarísimo. Este es el consejo que yo le puedo dar. Y yo no tenía ninguna necesidad porque yo era multimillonario. El síndrome, sí, claro, de Diego Armando. Sí, no había un problema. Porque muchos hablaron acá y estuvieron tomando conmigo. Muchos hablaron acá y estuvieron tomando conmigo. Muchos hablaron acá y estuvieron tomando conmigo. El síndrome de Diego Armando Maradona. Oh, giorno dopo, che tu due stupendi gol, diciamo uno di mano ma uno di piede eccezionale, forse nella storia del calcio. No, prima ti devo dire che di mano non è stato. Io ho saltato e credeva che l'aveva buttato dietro Shinto. Matamos todos y todas. Lo mató el amor nacional y popular. Lo mató este sistema de mierda del entretenimiento. A Dieguito y a Diegote lo mató Argentina. Lo mató la mafia de la FIFA. A Diego Armando lo mató el amor. Lo matamos con cada grito de gol. Lo matamos porque era Dios. Y a Dios se lo mata, siempre. Y era Dios, sí, pero Dios con pies de barro, el barro de donde nació, una villa. Y ahora sí, por fin, Dios está muerto. ¿O no, Federico? Está muerto como una remolacha, muerto y descansando. Descansando de ser argentino, descansando de ser Dios, descansando de ser un producto, descansando de todas las putas mafias, descansando de todos los amigos Judas y Iscariotes, descansando. Que en paz descanses, Diego. Ein Verein Stürmerstar, alle nannten ihn Golgatha. Im Winde flatterte sein Haar, jeder Schuss war fast ein Treffer. Wurde mit viel Geld belohnt, eine Traumvilla hat bewohnt. Die Freunde von der Mafia waren auch stets da, immer und nah. Diego Maradona, Gottes Hand bei der WM. Was waren das für schöne Zeiten? Kämpfte für sein ganzes Team. Holte sein streiten. Doch dann kam der ganze Presserummel, sein Boyfriend lädte auf zum Pummel. Seine Spiele wurden mies, Gesundheit ihn verließ, er war am Fies. Diego Maradona. Auch im Verein gab's nur noch Streit. Sein Verhalten war daneben. Und letztens war es dann soweit. Denn ein Urintest hat's ergeben. Er pushte sich mit Kokain. Die Befunde waren sein Ruin. Sein Abtritt war ganz jämmerlich. Er kam plötzlich so widerlich. Diego Maradona. Él era el grito de los que no tenían, de los desposeídos, de los chicos que el único juguete que tenían era que Diego hiciera un gol el domingo, la única razón que tenían para sonreír. Y vos te tenés que hacer cargo de eso. No se trata simplemente de ir a jugar porque es un compromiso. No. Vos te tenés que hacer carne, vos tenés que ser. Él era simplemente un chico de Villa Fiorito, un pibe maravilloso, Diego. Después Maradona fue el producto que tuvo que inventarse él para estar a la altura de lo que él se esperaba. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos prodigio? ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos prodimos? La gente non lo faceva neanche camminare. Scappava sempre. Maradona a Napoli stava benissimo, però si è sempre lamentato che insomma era un po' soffocato dalla città perché non poteva uscire, non poteva andare in un negozio perché insomma, c'erano sempre 300-400 persone e compagnia bella. Sufría porque no se podía, tenía que vivir como un pescado adentro de una pecera. Yo recuerdo que un día íbamos para entrenamiento y entonces se tuvo que frenar en un semáforo y la gente cuando giró lo vio y se le vino. Entonces, porque la gente hasta con la nariz apoyada en el vidrio, y Diego en ese momento tuvo como así como un momento de angustia y le pegó un golpe al parabrisas y el parabrisas hizo todo como un rajón, ¿no? En Nápoles se llegaba a decir que era idío o aún más milagroso que San Gennaro. Se le cargaba con una responsabilidad que me parecía exagerada y yo sabía que antes o después eso le podía jugar en contra, ¿no? Es un asesino. Creo que no puede decidir como decide por todos nosotros, por todo el mundo. Porque tenga la bomba que haga más daño, no quiere decir que tenga poder. El poder no es tener una bomba y matar a 5.000 personas. Para mí es un asesino sin escrúpulos, sin nada. Si querés, vamos, hablamos de Bush, porque le echan la culpa a los colombianos de la cocaína. Pero resulta que la hacen los colombianos y se la toman los americanos. ¿Así? ¿Ah, sí? Es un amigo vas a encontrar y de la mano de Maradona. Toda la vuelta vamos a qué feliz está la gente, ¿no? Demasiado callados con los militares. Que no podíamos decir ni hola. Que te cortaban el pelo, que te llevaban en cana, que te bajaban de los colectivos. Sí, eso sí. También lo viví yo, porque yo vivo en Fiorito. A mí se ve madre, no puedo hablar. Sí, yo puedo hablar. A mí me bajaron 27.000 veces los militares en el puente de la Noria con mi viejo. Y no sabíamos si llegábamos a casa. Entonces, ¿por qué no vamos a hablar ahora? ¿Quién me lo prohíbe? ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? Antes de que Inglaterra pueda rearmarse, todavía aturdida a causa del discutido primer gol, Maradona golpea nuevamente. Maradona turns like a little eel and comes away from trouble. Little squat man comes inside Butcher, leaves him for dead. Outside Fenwick leaves him for dead and puts the ball away. And that is why Maradona is the greatest player in the world. He buried the English defence. He picked up that ball 40 yards out. First he left one man for dead. First he went past Saxon. It's a goal of great quality by a player of the greatest quality. It's England 0, Argentina 2. The first goal should never have been allowed. But Maradona has put the seal on his greatness. He's left a thumbprint on this World Cup. He scored a goal that England just couldn't cope with. They couldn't face up to. It was beyond their ability. It's England 0, Diego Maradona 2. This is England. motorcycle jacket, but I'm walking all the time. A South Atlantic wind blows ice from a dying creek. I see no glory, and when will we be free? Esa gente que lo admira y lo ama hasta la locura y que jamás podrá olvidarlo. Síndrome de Dieguito Diegote. El síndrome de Diego Armando Maradona. Que en paz descanse, Diego.